voy a alejar de aquí. Mas no creas que es porque quiero estar ausente de ti. Me voy pero pronto vuelvo, trigueñita de mi amor. Dame un abrazo apretado, ya se va tu adorador. Nuestras almas se juraron el amarse siempre así. Trigueñita de mi vida, pronto volveré por ti. Tú bien sabes que te quiero y sin ti no puedo estar. Aunque muy lejos me encuentre, nunca te podré olvidar. Solo que pierda la vida, entonces no volveré. Tus besos y tus caricias a mi tumba llevaré. Nuestras almas se juraron el amarse siempre así. Trigueñita de mi vida, pronto volveré.